Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa, esta edición de jueves. Y pues nosotros felices de estar nuevamente con ustedes. Gracias, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Bueno, iniciamos nuestro programa del día de hoy con un saludo cordial, afectuoso a todas y todos. Y con nuestro deseo realmente de que tengamos un buen día con este Quito querido que amaneció tan soleado y con un sol que nos cobija, ¿no? A todas y todos, las casas ya inundaditas de sol. Todo esto también sí nos pone un poquito más dinámicos. Bueno, sin más, buenos días, vamos a iniciar con música. Gracias Andrés Viracocha, su trabajo del día de hoy. Y la música latinoamericana será la que nos acompañe, música que en un momento se llamó Nueva Canción, música que en otro momento se llamó Canción Protesta, y pues simplemente ahora creo que deberíamos llamar música latinoamericana. Señoras, señores, buenos días. Cuando despierto y mi mano no encuentra tu cabello, es hecho del rocío que me llegó una mañana. Si no está en mi ventana, ¿dónde estará que no viene? Ah. Y he buscado las huellas que tú dejabas y aún me duele. Parecías una hoja que tiembla por la mañana cuando el rocío la moja. Ahora tengo en mi conciencia que se queda y es vacío, pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. Quiere buscarte mi paso, tal vez un día te encuentre. Pero yo soy como un río que crece en caudal y esencia. y he de buscarte mi paso, tal vez un día te encuentre. Nueve de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Una exposición documental sobre el archivo histórico del país está abierta al público en el Museo Nacional en Quito hasta el 14 de junio con motivo del Día Internacional de Archivos. Esta exposición, que se inauguró el pasado 9 de junio, exhibe documentos en formato de audio, imágenes, video y manuscritos. El público podrá verlo en horario de 9 a 17 horas, 5 en la tarde. Está ubicado en la Avenida Patria y 6 de diciembre en el edificio de Los Espejos, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Archivo Histórico Nacional, organizador de este evento, es una dependencia de la Subsecretaría de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se encarga de recopilar fuentes documentales relativas a la historia institucional, económica y general del país. Los archivos conservan la memoria de los pueblos, son fuente de investigación histórica de primer orden y centros de difusión cultural. Prestan, además, un servicio fundamental que facilita el acceso a los documentos tanto al público en general como a grupos especializados. En Quito, el archivo histórico está formado por un fondo general que contiene manuscritos dactilográficos e impresos desde 1560 hasta 1989, un fondo audiovisual con material fotográfico, sonoro y fílmico. De igual manera, cuenta con una musicoteca, un fondo de partituras, una videoteca y el archivo de la palabra. Los archivos históricos del Ministerio de Cultura y Patrimonio están ubicados en Quito, en Esmeraldas, en Ibarra, en Guayaquil, en Puerto Viejo, en Cuenca y en Riobamba. 9 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Les recuerdo a ustedes que está ya de venta en la Casa de la Cultura, en la librería de la Casa de la Cultura, Soy el colibrí sin flores, del escritor tungurahuense Ángel Gerardo Coca Campaña. Con un costo de $5, este libro, que pretende inspirar a los más pequeños, pues, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, de cuidar nuestro planeta y del respeto que debemos tener por nuestros animales y nuestras plantas, teniendo siempre presente que los seres humanos somos parte del planeta, no dueños de él. 9 con 12 minutos, amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, y el grupo Pueblo Nuevo interpreta Atajitos de Caña. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde, para tu piel dorada, mi ser, de espiga sembrada. Para ti mi canción bajará la quebrada, ojalá llegue al río donde estás, amada, y te diga al oído que el cañal me ha soplado y que he quebrado mis versos de amor para decirte mía. Atajitos de caña llegaste a mi vida. Atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la calle verde al sol y el pan a los días, como la calle verde al sol y el pan a los días. Atajitos de caña llegaste a mi vida, atajitos de miel endulzaste mi alma, y atajitos de amor te fui queriendo, como la caña verde al sol y el pan a la espiga, como la caña verde al sol y el pan a la espiga. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bien, amigas, amigos, nosotros les recordamos, hoy es jueves, ¿no? Y los jueves son particularmente bellos para nosotros. Acción Poética y Verso Libre, desde las 9:30 está con nosotros. Pues este espacio está construido por un grupo de jóvenes, unos poetas, otros soñadores, otros poetas soñadores, otros activistas, y comparte con nosotros desde hace algún tiempo ya este espacio donde hablamos de poesía, donde analizamos un poco el valor de la poesía en la sociedad, ¿no? Y la poesía en sus diferentes etapas, en sus diferentes momentos, con sus diferentes escritores. No olvide usted, a las 9:30 iniciamos Verso Libre. Bueno, tenemos una de estas noticias que muchas veces decimos, ¿cómo puede ser posible, no?, que se haya vivido con algunas leyes como esta? Miren ustedes, Islandia deroga una ley de 400 años ya, que permitía asesinar vascos. Ahora, por lo menos, venir será seguro para ellos, han declarado con buen humor las autoridades locales tras un simbólico anuncio, ¿no? Y una región de Islandia, que es desde donde viene esta noticia, ha derogado una ley de 400 años, como lo decíamos, que permitía asesinar vascos. Y esta información viene desde el diario local Iceland Review, y el pasado 22 de abril una placa fue instalada en la localidad islandesa de Holmak, en la región de los fiordos del oeste, para conmemorar la matanza de 32 balleneros guipuzcoanos en 1615. Este acto estuvo presidido por el ministro de Cultura de Islandia, Illugi Gunnarsson, y el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y la diputada foral de Cultura, Iker Kelbadiola. Durante este acto, el comisionado de los fiordos del oeste, Jonatas Gómundsson, revocó la orden que permitía asesinar a cualquier vasco que fuese divisado en la región. Aunque la derogación es puramente simbólica, es evidente que las otras leyes del país nórdico prohíben no solo el asesinato de vascos, sino el propio concepto del asesinato en sí. Gómundsson ha respondido con buen humor cuando fue preguntado si con esta derogación espera un incremento de turistas vascos a la región, a lo que él respondió, ahora por lo menos venir será seguro para ellos. Esto lo tomó como broma, entre comillas. Los 32 balleneros guipuzcoanos fueron asesinados en septiembre de 1615 después de que sus embarcaciones naufragaran a consecuencia de una tormenta, y se vieron obligados a refugiarse en Islandia, donde mantuvieron una serie de enfrentamientos con las autoridades locales. Ese mismo año, John Guðmundsson, conocido como Joan Lærði, el sabio, escribió un ensayo en el que denunció aquellos sucesos bajo el título La verdadera historia del naufragio y matanza de los españoles, léase vascos. En el acto del 22 de abril, el diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, y Magnus Robinson, descendiente de uno de los autores de la matanza, simbolizaron con un abrazo la reconciliación de estas dos comunidades. Pese a los cruentos hechos en 1615, las investigaciones históricas, excavaciones y documentos lingüísticos demuestran que a lo largo del siglo XVII la presencia de vascos en Islandia fue muy relevante y la relación con los islandeses resultó muy fructífera, tanto en términos comerciales como culturales. Increíble, ¿no? Una ley de 400 años que permitía asesinar vascos ha sido derogada. 9 de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos. Vamos nosotros ahora a escuchar al grupo Iliniza. Hombre nuevo. Este tema se lo grabó en el año 87 en el disco que llevaras este mismo nombre, ¿no? Hombre nuevo. Que la canción también se la conoce como con Farabundo y Romero. Entonces, escuchemos en las voces de los integrantes del grupo ecuatoriano Iliniza, Hombre Nuevo. Estudiantes y artesanos más fuertes y más unidos, somos millones de hermanos pariendo la historia dura, martillo, fusil y canto destruyendo dictaduras, con Sandino y con Guevara, con Farabundo y Romero, con la voz de Víctor Jara, que del continente entero como volcán encendido que su furia detendrá hasta que el pueblo oprimido pueda cantar a la destruyendo dictaduras, nuestro canto sin fronteras. Una exposición documental sobre el archivo histórico del país está abierta al público en el Museo Nacional en Quito, les decíamos, amigas y amigas, hasta el 14 de junio, con motivo internacional de los archivos. Nosotros insistimos en nuestra invitación a que todas y todos visitemos esta muestra. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará la obra El marido de la señora de las lanas. Esto el próximo viernes 19 de junio a las 11:30 en el Palacio de Carondelet. La obra, que se escenificará en el Salón de Banquetes, lleva a las tablas el cuento homónimo del escritor y actual presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres. El marido de la señora de las lanas es una metáfora sobre cómo el sistema económico deteriora aquellos negocios artesanales hasta hacerlos desaparecer del mercado. La historia, que tiene una notable influencia de Julio Cortázar, muestra cómo el trabajo textil absorbe a un matrimonio, de manera similar al cuento de Casa Tomada del escritor argentino. Los protagonistas de este relato pierden poco a poco su espacio y libertad hasta caer en la locura y entregar sus vidas en pos de su trabajo. En lo que resta de este mes, el Teatro Ensayo, dirigido por Antonio Ordóñez, presentará la obra El Decameron los días 23, 24 y 25 en el núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Chimborazo, y la obra Canto Esperpéntico el 27 de junio en el Museo de Arte Colonial. En este museo, además, estará abierta la exposición Más de medio siglo de creación y difusión de la obra El Decameron, y queremos invitar a todas y todos ustedes, precisamente el día de hoy, 11 de junio, se inaugura esta exposición. Se inaugura en el Museo de Arte Colonial, ubicado en la calle Cuenca y Mejía. Se inaugura a las 6 de la tarde y queremos invitar a todos a esta exposición de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Como conocemos, el Teatro Ensayo es una de las instituciones emblemáticas dentro del teatro ecuatoriano, y la verdad es que recoge materiales, vestuario y otros objetos utilizados por el Teatro Ensayo durante estos 51 años de actividad teatral. Estamos todas y todos invitados. Vamos a esta muestra Más de medio siglo de creación y difusión. Igualmente, la presentación de la obra El Decameron, Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y, al volver, Acción Poética Quito y Verso Libre. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Los archivos conservan la memoria de nuestros pueblos. Son fuentes oficiales de investigación y centros de difusión cultural. Por el Día Internacional de los Archivos. Del 9 al 14 de junio, el Museo Nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio presenta exposición documental sobre el archivo histórico, recitales didácticos de piano y conversatorios sobre los archivos históricos. El Ministerio de Cultura y Patrimonio trabaja por la conservación de nuestra memoria. Visítenos de 9 de la mañana a 17 horas. Entrada libre. Pero hablo con mi familia en quichua y quiero que se cuente también mi cultura en nuestra propia lengua, que estemos en los medios de comunicación y que cuenten nuestras historias con nuestra propia voz. ¡Es nuestro derecho! Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. La voz de tus derechos. La Revolución de Alfaro. Venga y conozca el último viaje en tren del líder del liberalismo radical, Eloy Alfaro. En la película La Revolución de Alfaro. Guión de Diego Pérez Perán. Dirigida por Juan Diego Pérez. Sábado 13 de junio de 2015, 16 horas. Teatro Carlos Brito de Machachi. La Revolución de Alfaro, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al Gobierno Autónomo del Cantón Mejía. La Revolución de Alfaro. Le esperamos con su familia. La Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Embajada de Italia presentan una retrospectiva del célebre actor, director y guionista Nino Manfredi. La muestra recoge el recorrido artístico del actor. Está integrada por 7 de sus mejores interpretaciones, desde su obra pródiga hasta sus incursiones como realizador. Desde el 10 al 14 de junio. Sala de cine Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 horas y 19 horas 30. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué dice? Que la gente no lea poesía no significa que no la necesite. ¡Ey! ¡Ya es la hora! ¡Álzale el volumen! Ven a sentir la poesía, aquí en Verso Libre. Buenos días, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a otro segmento más de Verso Libre con Acción Poética Quito. Aquí, en la Radio Casa de la Cultura 940 AM, dentro de su programa de la mañana, juntémonos en la casa. ¿Cómo están? Espero que estén con toda la energía esta mañana de jueves para llenarla de poesía. Y esta semana, a fechas tan cercanas de una celebración muy especial, no para usted, sino para los más pequeños de la casa. Ese pequeño error de cálculo que anda merodeando por sus pasillos. Sí, a ese mismo, a sus niños. Y es que simplemente cuando ellos no están, algo falta. Esos gritos tan insoportables, ese llanto por cualquier cosa. No cabe duda de que es un mal necesario. Y es que ellos saben cómo llenar nuestra vida de alegría, de una manera muy particular. Sus frases, sus preguntas, sus curiosidades, que parecen ingenuas pero a veces encierran los grandes misterios del mundo que no podemos explicar. ¿Cuántas veces esa pequeña vocecita le ha preguntado por qué el cielo es azul? ¿O por qué hay pájaros que tienen el pico más grande que otros? O a veces hasta nos hacen poner rojos con sus preguntas de por qué hay dos hombres que se toman de la mano, o de dónde vienen los niños. A esa edad aún conservan las ganas de preguntar un por qué. Esa pregunta que a lo largo de nuestro desarrollo se nos va quitando, eliminando, y se nos reemplaza por cuánto cuesta. Creo que son los encantos del ser natural, y que aún no ha sido trastocado por la moral o por las concepciones culturales que nos enseña la sociedad. Aún en ellos hay algo puro, aún hay cosas que transformar. Pero ¿hacia dónde se transforman estas cosas? ¿Hacia qué lugar llegan? ¿Es un adulto lo que quiso ser de niño? Quizás no, o quizás sí. Pero según Ulises Estrella, hay algo más que un sí o un no, así como lo muestra en su poema La Infancia, en Fuera del Juego, de 1983. Vamos a escuchar. La infancia es perpetua, todos lo sabemos. El niño inventa al hombre, el hombre tiene hijos. Juegan a sentirse importantes, subir a las cumbres, rodar por los barrancos. ¿Acaso no es lo mismo, tierno o maduro, si el impulso es igual? Muchas veces nos hablan de que nuestra personalidad se forma en los 5 primeros años de vida. ¿Pero es esto cierto? ¿Somos solamente lo que se formó cuando éramos niños? Según muchos autores, esto es verdad. La base para el desarrollo de nuestras futuras emociones, sentimientos, nuestras estrategias para enfrentar el mundo, se configuran cuando somos niños, cuando incluso aún no tenemos un lenguaje bien desarrollado. Y un ejemplo de ello es la confianza que aprendemos a tener con los demás, partiendo de la confianza que nos dio nuestra madre. Y esa confianza que recibimos se expresa en cuanto supo ella satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de higiene, o simplemente su protección ante cualquier amenaza que pudiera existir. Cuando el niño se siente abandonado por la madre, genera una desconfianza también en el medio que empieza a percibir como amenazante. Esa es una de las teorías. Otra de las teorías nos habla en cambio de un desarrollo psicosexual del niño. Dos fases que deben superarse y si no se superan podrían generar en un futuro problemas como adicciones al tabaco o al alcohol. Y hay una diversidad de teorías más que tratan de explicar cómo la infancia juega un papel importante dentro del desarrollo de nuestra personalidad. Pero todas coinciden en que no serán algo definitivo, sino que el trato que se dé a estas experiencias tempranas será lo que determinará cómo seamos en un futuro. En esta etapa somos unas pequeñas esponjas que absorben cada cosa que nuestros padres, el medio, en la escuela, la televisión o tal vez otros niños nos vayan enseñando. Por ejemplo, tal vez nuestra timidez, nuestra falta de comunicación hayan sido resultado de esa pobre recepción de amor. Y aquí cabe destacar que el principal medio en donde un niño aprende a desarrollarse o digamos aprende a alzar el vuelo para luego explorar otros mundos es la familia. No importa qué tan buenos maestros tenga o qué tan buenos programas de televisión vea, si es que dentro del hogar no hay un lugar seguro donde resguardarse de cualquier situación que pueda causarle sufrimiento. Es la familia el lugar en donde esa pequeña criatura va a recibir los aprendizajes más importantes de su vida. Es una etapa crítica donde se configura ese pequeño adulto, en donde definimos si vamos a ser una persona tranquila, una persona obediente, una persona que siga el transcurrir de sus días resbalándose, nada más. O una persona más retadora, más real. Y hay algo hermoso de la infancia que lo percibimos nosotros como adultos, tal vez porque ya lo hemos perdido. Y es esa capacidad de ver a las cosas imposibles como posibles y a las cosas posibles como realizadas. Y es que los niños, será por su fantasía o por los pocos impedimentos que han recibido de la sociedad, logran aún ver tal vez un mundo más hermoso de lo que es. Pueden aún distinguir las cosas buenas de las personas y siempre, con la curiosidad que les caracteriza, preguntarse más allá de las cosas que ya están establecidas. Entonces, en esta etapa tan crítica, donde se forma su personalidad, no importa la corriente psicológica que usted crea, lo importante es que todas coinciden en que eso es muy importante. Usted llame a su hijo, bueno, sáquele, no le deje que pase todo el día a expensas del mundo exterior sin que usted le enseñe lo que hubiese querido que le digan cuando usted era pequeño, esas pequeñas cosas que le sirvieron y usted dijo, rayos, ¿por qué no me dijeron esto antes? Dígale, enséñele, haga de esa persona alguien medianamente bueno. Bueno, mejor bueno. Enséñele su experiencia, es muy importante para su niño ahora. Y sobre todo algo importante es enseñarles a observar un panorama completo de las cosas y permitirles sentar las bases para que en la adolescencia puedan tomar decisiones adecuadas. Uno aprende a tomar decisiones a través de mirar varios planos de una misma cosa. Tratemos de no encerrarles a los niños entre el bien y el mal, sino de mostrarles varias gamas de colores entre el negro y el blanco, para que así puedan también ampliar sus criterios. Es muy importante que un niño empiece a ampliar sus criterios, porque si no, luego tendremos como consecuencia adultos que simplemente saben ver el bien y el mal, el sí y el no, y esto genera poca tolerancia también. Porque estas consecuencias de lo que nos han enseñado en esta etapa tan temprana, recién la vemos en la adolescencia, cuando somos adultos jóvenes, nos damos cuenta que somos intolerantes, maltratamos a los demás, tratamos de pisotear al que está al lado. Tal vez esas actitudes las aprendimos cuando estábamos muy pequeños, cuando vimos a un papá que venía a la casa y ordenaba a nuestra madre nada más. Y en ocasiones ocurren cosas como que, por ejemplo, un niño que ha vivido violencia en su hogar o que le han maltratado mucho, luego tiene problemas en su medio educativo porque agrede a sus compañeros, o porque se aísla de sus compañeros, o porque es muy inquieto y luego lo categorizan como hiperactivo, cuando no es realmente es el problema, sino que está expresando ese conflicto que aprendió. Muchas veces un niño que fue maltratado se convierte en maltratador y otras veces se convierte en maltratado. Entonces no es coincidencia que tengamos, por ejemplo, esta nueva ola o del bullying, del acoso escolar, porque hay niños que en realidad aprendieron a ser víctimas en su entorno. Y hay niños que aprendieron a ser maltratadores. Si usted enseñó a su hijo que vale por las calificaciones que saque en el colegio, más allá de la clase de persona que sea, seguro en la adolescencia verá las consecuencias. Tal vez se rebele o no haga nada. O tal vez le importe un bledo lo que es las relaciones con otras personas y comience a aislarse de esa forma tan radical. Claro, con esto no tratamos de decir tampoco que no se deba prestar atención a la excelencia de su hijo en los aspectos que para usted sean importantes. Pero, de cualquier manera, centrarnos en una característica de nuestro hijo y mirarlo como un simple estudiante, una simple máquina de conseguir 10 en la escuela, nos hace descuidar todo lo que él o ella es y todo lo que él o ella va a hacer y está formando dentro de sí. Muchas veces los padres se centran en esto de recompensar o castigar las notas. Y hay veces en que es bien aceptado un niño que está obteniendo las mejores calificaciones, pero no se dan cuenta de que tal vez ese niño se está ocultando en esas calificaciones porque tiene problemas de relación, porque no se siente bien en su medio, porque no se siente bien en su familia quizá. Entonces, el tratar de ver a las personas y en especial a su hijo que tanto quiere, su nieto que tanto quiere, de una manera integral, viéndolo como un ser humano, es algo muy importante también para su desarrollo. Y lo más importante aún, piense que tal vez ese niño sí quiera ser alguien no sujetado, alguien que piense por sí mismo. Apóyelo, enséñele algo nuevo, no le deje ahí botado. Claro, hay que darle las formas de volar, dejarle que vuele, pero también tener abiertas las puertas o tener abierto el nido para que sepa que siempre puede regresar a escampar de la lluvia que puede ocurrir afuera. Pero este niño que a veces nos imaginamos, este niño inocente, que este niño inocente, optimista, alegre todo el tiempo, quizás es una imagen distorsionada de la infancia. No todos los niños son rubios, ojos azules, con sus gorras para atrás, gorditos y rosados. Especialmente aquí en el Ecuador, bueno, no creo que todos los niños sean así. Ese es un niño que se nos vende. Esa es la imagen de un niño que es bastante comercial. El niño feliz, abrazando a sus padres y conviviendo con todos. Eso es algo que se da muy poco en nuestro medio. Si no, solamente piense un momento en la fotografía que le tomarían en este instante a usted con su familia. Creo que no se parecería mucho a las propagandas que pasan en la televisión de la familia feliz. Bueno, a veces también, no sé, uno se pregunta de dónde sacan esas personas que ponen en los retratos que vienen en los, en esos cuadritos que uno compra, esos portarretratos. ¿De dónde sacarán esas personas, no? Se ven tan perfectos. Claro, especialmente para vender cosas, nos muestran expectativas que tal vez no son lo que queremos alcanzar. No creo que la expectativa de un padre o de una madre sea tener un hijo feliz todo el tiempo, porque sería como una especie de robot. Y tenga usted por seguro que si su hijo no le está causando ningún problema, algo le está ocultando. Algo no está bien con ese niño. Los niños están aquí para volvernos la vida de cuadritos y para que con ellos podamos solucionarla de la misma manera. Porque el niño que existe no es... Está lleno de preocupaciones. De cambios. Uno no alcanza a imaginarse qué debe pensar uno a esa edad, especialmente en estos tiempos, en lo cual la inocencia como que se ha apagado y se nos viene la información de golpe. Vemos lo que se nos vende o lo que el mundo intenta hacer de nosotros tan jóvenes que no tenemos una oportunidad de defendernos ante eso y terminamos muchas veces cediendo. Y bueno, peor aún si es que nos ponemos a comparar al niño pobre o a un niño de una clase baja con las propagandas, no van a tener mucha similitud. Y es que en un medio donde tratamos de aplacar las diferencias o mostrar un mundo supuestamente equitativo, olvidamos al niño indígena, al niño negro, al niño desnutrido, al niño maltratado, golpeado, a la niña violentada por ser mujer, o quizá a esa niña que está cuidando a toda su familia teniendo menos de 8 años. Porque ver todas estas realidades nos hace perder esa imagen bonita de la infancia, pero nos hace llegar hasta un punto quizá un poco utópico, como el de los derechos humanos. ¿Cómo hablar de derechos humanos o de derechos de los niños, que es lo que se celebra el 1 de junio, en un mundo tan inequitativo? No obstante, valga recordarlos para que, al menos en las situaciones que están en nuestras manos de forma inmediata, sepamos proteger a esas personas, asumiendo nuestro rol de adultos, asumiendo que ellos también son personas por su condición de edad más vulnerables que nosotros. Por ejemplo, tenemos el tan cuestionado derecho a la vida, que dice que todo niño tiene derecho a vivir, es decir, que tiene derecho a no ser asesinado, a sobrevivir y a crecer en condiciones óptimas. Incluso, bueno, no hay que ir muy lejos para darse cuenta que ese derecho está violentado muy cerca de nosotros. Basta con irse a las zonas rurales de aquí de la sierra para ver que no todos los niños tienen las condiciones de vida necesarias. Es que no es solamente vivir como está respirando, sino en qué condiciones están viviendo esos niños. Y de hecho no me iría tan lejos a las zonas rurales, sino que bastaría abrir un poco en estas mismas zonas urbanas llenas de inequidades, en donde a veces pasan los niños ricos con sus juguetes de última moda, en sus carros de lujo, con sus padres con grandes empleos, al lado de los niños de la calle o de los niños que recién salieron de la escuela y están vendiendo en un bus. Y junto a ese derecho están otros, como el derecho a la educación y el derecho a la alimentación y el derecho a la salud. En muchos casos, estos tres se los ve como una responsabilidad únicamente del Estado. Pero me pregunto yo de la misma manera. La mayoría de niños tienen acceso a la educación. Sin embargo, ¿qué tipo de educación es la que reciben en nuestro país? No se puede hablar tampoco de una equidad educativa si hay escuelas en las que apenas hay materiales para trabajar y otras en las que apenas hay materiales para trabajar. Bueno, en cuanto a la alimentación, he visto muchos reportajes en donde veo que los niños se preocupan, bueno, no los niños, los padres de los niños se preocupan mucho porque coman comida saludable, estén bien nutridos, gorditos y rosados. Pero no es preguntarse si comen bien, sino si comen. Y a veces lo que comen no es específicamente algo muy saludable. No es necesario tampoco irse muy lejos. Lo puede ver en eso que ignora muchas veces cuando un niño se le acerca a venderle algo y usted mira así oprobiosamente hacia abajo, intentando ignorar esa realidad tan, tan cercana que se le presenta. Y es que a veces ni siquiera es culpa de los padres, porque con los pocos ingresos que tienen, alimentar a una familia es un gran reto. Y hay veces en los que los padres, con el dolor del alma, pueden darles nada más que un platito de arroz, una pequeña sopa, y con ello violentan sin querer este derecho. Y por último, se habla del derecho a la protección, que nos explica que los niños tienen derecho a vivir en un contexto seguro y protegido que reserve su bienestar, y que debe ser protegido del maltrato, de la discriminación y la explotación. Y es terrible ver las noticias diarias que contradicen a este derecho. ¿Y cuántos niños están desaparecidos y cuántos niños han sido secuestrados, encontrados en otra provincia con mucha suerte y otros no encontrados? Y el maltrato y la discriminación son también cosas del diario vivir. Dentro de la casa, y esto sí es algo que usted puede controlar, ¿cuánta violencia psicológica, verbal, sexual, física están sufriendo los niños de su hogar? También tener mucho cuidado con la violencia psicológica, que en muchos casos está normalizada y se piensa que de repente llamarle tonto o con algún apelativo despectivo es algo normal, es tal vez una muestra de cariño pastuso, entre comillas, pero no, nada de eso. El respeto en la comunicación y el cuidado a esos niños empieza en la cercanía afectiva que demostramos hacia ellos. Bueno, para finalizar le dejamos una pequeña reflexión. A esa edad es muy común que los niños pregunten un porqué de todo. Le pregunten por qué el aire es aire, por qué el aire es transparente, por qué la gente camina, por qué hay carros, por qué anochece, por qué sale el sol. Es muy interesante esas preguntas que realizan los niños cuando están en esa etapa, porque son cosas que pocas veces, o al menos no recordamos que habernos puesto a pensar. En cambio, cuando somos adultos, comenzamos a preguntarnos, ya no en la cualidad de qué, de dónde vienen o qué, a qué se debe su belleza, sino todo lo bajamos a términos monetarios. ¿Cuánto cuesta? Según eso sabemos si algo es bonito o no, o es bueno o no, según su valor en dinero. ¿Y por qué? ¿Por qué será que hacemos esto? Porque cuando uno crece, es muy peligroso que pienses. ¿Por qué? Porque si piensas, eres libre, y si eres libre, criticas, y si criticas, no estás conforme. Y si no estás conforme, haces algo, y si haces algo, es posible que se te ocurra, por ahí, tratar de transformar el mundo. Y con dos porqués, sacamos una conclusión tremenda. Y esto nos muestra que a veces el preguntarse el porqué de las cosas no se lo debemos relegar a la infancia. Quizá esa gran respuesta de su vida que usted anda buscando está después de muchos y muchos porqués. Entonces, la tarea que les vamos a dejar esta semana es preguntarse las cosas, así como todas las semanas, preguntarse muchas de las cosas que ocurren a su alrededor. Y con esto nos vamos a despedir. Esperamos que el próximo jueves traiga a usted a su niño a escuchar a este par de locos hablar en la radio. A las 9:30 de la mañana, por la 940 AM de la radio Casa de la Cultura. O si prefiere, escúchenos online también. Ahí también estamos, por la página de la Casa de la Cultura. Les esperamos. Traiga su guagua. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito, dentro de su programa de la mañana, Juntémonos en la Casa. Hasta pronto. Al pie desde su niño. El pie del niño aún no sabe qué es pie y quiere ser mariposa o manzana, pero luego los vidrios y las piedras, las calles, las escaleras y los caminos de la tierra dura van enseñando al pie que no puede volar, que no puede ser fruto redondo de una rama. El pie del niño entonces fue derrotado, cayó en la batalla, fue prisionero, condenado a vivir en un zapato. Poco a poco, sin luz, fue conociendo el mundo a su manera, sin conocer el otro pie, encerrado, explorando la vida como un ciego. Aquellas suaves uñas de cuarzo de racimo se endurecieron, se mudaron en poca sustancia, en cuerno duro, y los pequeños pétalos del niño se aplastaron, se desequilibraron, tomaron formas de reptil sin ojos, cabezas triangulares de gusano, y luego encallecieron, se cubrieron con mínimos volcanes de la muerte, inaceptables endurecimientos. Pero este ciego anduvo sin tregua, sin parar, hora tras hora. El pie y el otro pie, ahora de hombre o de mujer, arriba, abajo, por los campos, las minas, los almacenes y los ministerios, atrás, afuera, adentro, adelante. Este pie trabajó con su zapato. Apenas tuvo tiempo de estar desnudo en el amor o el sueño. Caminaron hasta que el hombre entero se detuvo. Y entonces a la tierra bajó y no supo nada, porque allí todo y todo estaba oscuro. No supo que había dejado de ser pie y lo enterraban para que volara o para que pudiera ser manzana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.